mirar más ni menos todavía. No quise yo estar a la salida y tengo tanto que no sé cuánto, si es lo mismo. Porque voy a correr detrás de la poesía si todo es al revés en estos días. Tiempos distantes, alma de antes, si es lo mismo. Tantas cosas en el aire se van, tanto río en el agua del mar. Que canta melodías girando sin razón en la otra esquina. Todo lo siento, todo lo invento, si es lo mismo.